que a veces se despistan y yo me dejo ser. Y tan bonita es, respira lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca, cobarde que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. Que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Vida, vida, vida. Qué bonita la vida. Mece con arte que te trata de usted para luego arroparte, te hace sentir valiente otras tantas don nadie. Qué bonita la vida. Como siempre con nosotros, Alberto Avellaneda comparte con todos un poema suyo titulado El poder de la envidia. Envidia, tengo envidia. Desde que tengo uso de razón, recuerdo a los envidiosos. Son seres mezquinos y odiosos, sin la más mínima educación. No tiene límite su codicia, sufren con el bien ajeno y van expulsando veneno a causa de su avaricia. Tiene tanta fortaleza el poder de la envidia que destruye a la familia de aquel que lo profesa. Yo recuerdo romances contadas por ancianos que entre hermanos llegaron a matarse. Son como un vendaval de vientos huracanados que dejan devastado por donde suelen pasar. No es necesario dinero para ser feliz y dichoso. Solo hay que ser honrado y sincero. Si te conforma tu suerte, podrás vivir tranquilo hasta el día de la muerte. Tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Grande mi amor, que cuando digo tu nombre, ay, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Es tan solo amor. Es tan solo amor. Es tan solo amor. No podía faltar aquí en nuestra velada romanticona esta canción titulada Agua Misteriosa, con esas voces que también se llevan Javier Limón y La Chica. Solo el color de tu pelo negro cuando me miras. que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca y de tu boca. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca y de tu boca. Agua de una fuente de París. Me gustaría recordaros a todos que aquí tenéis la posibilidad de solicitar esas dedicatorias a esas personas a las que queréis enviarle pues un mensaje en modo de música, en modo de canción, de estas que ponemos por aquí, esos momentos vividos y que te gustaría que ahora no lo olvidase, ofreciéndole, como no, una canción. Para ello podéis hacerlo llamando al 954 66 22 22 de esta emisora. Y también podéis hacerlo, lo vamos a poner como una novedad, esto que ahora tanto se lleva del famoso WhatsApp. Bueno, pues me lo podéis enviar a mí al 629 641343. 43. Lo voy a repetir para el WhatsApp: 629 64 13 43. Me enviáis el título de la canción y a quién se lo queréis dedicar. Así disfrutaremos todos y la música que suene será la que tú elijas. La bohemia, la bohemia, era jurar que vi y te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Nuestra amiga María pidió en ese teléfono, en ese contestador que tenemos en nuestra emisora, esta preciosa canción de Nat King Cole, Arrivederci Roma.

www.cuéntamelo24h.com. Pide tu cita. TRP 660 950 140. Y no dejes pasar más tiempo. Los pacientes suelen darnos la razón y siempre nos dicen: ¿por qué no vine antes? Dinos qué te ocurre. Intentaremos poner remedio a ello. Ya sabes, el teléfono 660 950 140. No dejes pasar tanto tiempo. A continuación vamos a oír esa voz tan personal de Juan Valladares, de ese disco de bolero, un homenaje que hace precisamente al señor Bolero. Señor Bolero, te doy las gracias por estar conmigo, tú que has sido mi mejor amigo. Señor Bolero, las gracias te doy como recuerdo aquellas noches llenas de locura, aquellas noches llenas de ternura que me llevaron hacia la aventura. Con tus canciones olvidé mi dolor, por ti aprendí que en el amor a veces se sufre, a veces se llora por una traición. Tus melodías que fueron tan bellas y el destino trajo hacia ella por ser buen amigo. Señor Bolero, las gracias te doy. Señor Bolero, tú bien sabes lo mucho que he sufrido y que de mi mente todavía yo no he podido borrar las huellas de ese gran amor. Y con sus notas yo sé que llegaré a su corazón, yo sé que escuchará en mi canción lo que en otros tiempos la supo enloquecer. Con tus canciones olvidé mi dolor, por ti aprendí que en el amor a veces se sufre, a veces se llora por una traición. Tus melodías tan bella y el destino que me trajo hacia ella por ser buen amigo. Señor Bolero, las gracias te doy. Señor Bolero, Juan Orozco comparte con todos este título, La mistura de tus labios. la mistura de tus labios con mis labios, el elixir de la química saludadora del día, de un nuevo advenimiento del amor en las pupilas fragosas de nuestros ojos. Y enlazar las manos y fundir los cuerpos en el crisol de las mareas de nuestros líquidos. Avanzar desde la noche hasta alcanzar el alba, hasta ver amanecer desde la alcoba. Tú y yo, únicos en esta hora, en este instante, en esta intimidad sagrada, donde nada ni nadie debe interrumpir el acto. Sigue, amor, avanzando sobre mi cuerpo, funde tu carne en mi carne, seamos uno. Tu alma entrelazada a mi alma en la gloriosa caricia de la esencia que nos complementa con el acto amoroso. Seamos uno, no interrumpa nadie la flora salvaje de un nuevo encuentro. Canción de esas históricas. Histórica digo porque la vamos a escuchar en unas voces de Captain Stenhill, ese dueto con esta hermosa, bella canción. Ellos triunfaron pues en la década de los 70, principios de los 80, y lo hicieron con esta canción. Quédate un poquito más, que es lo que yo pretendo, que sigas aquí con nosotros en nuestro programa. Thank you. nuestra querida amiga y poetisa Aurora Tomás, de su libro Dulces Sueños, comparte con todos este título: Sigo enamorada. Como una granada, estás... Sigo enamorada del sabor de tus besos, de la luz de tu mirada y tus ojitos traviesos. De este sueño realizado de fantasía e ilusiones que hemos decorado con nuestras tentaciones. Sigo bebiendo el néctar de tus labios con embeleso y no me sacio de amar y de saborear tu cuerpo. Porque sigo enamorada y mis tesoros más preciados son seguir siendo tu amada y amanecer en tus brazos. Que está enamorada, enamorada, enamorada, con los labios en flor encendidos como una granada, feliz y enamorada. Labios en flor encendidos como una granada, estás enamorada, feliz y enamorada, estás enamorada. Una canción muy querida y muy pedida por nuestros oyentes, la canción italiana que siempre nos acompaña en estos momentos románticos. En este caso, Richard Cocciante, Bella sin alma. Siéntate en esta silla. Esta vez escúchame sin interrumpirme. Hace tanto tiempo que quiero decírtelo. Contigo que sea inútil todo sin alegría, sin una lágrima, nada que decirte ni en el futuro. En tu trampa también he caído. El amante próximo tiene mi sitio. Pobre diablo, qué pena me da cuando te haga el amor, te pedirá más y más, se lo darás, porque lo haces así, disimulas. Se te hace cómodo. Y ahora sé quién eres. Y no sufro más. Y si nada crees, te lo demostraré. Y esta vez tú lo recordarás. Y ahora desnúdate, como ya sabes tú. No te equivoques, no me importas tú. Tú me desearás, bella sin alma. Nuestra amiga Bego ha compartido con nosotros un poema titulado No me dejes. La autora es una amiga también, Elena Salgado. No me dejes, no puedo vivir sin el roce de tus caricias porosas, sin tu aleteo frágil, sin tu perfume de bosque caído, de estantería sucia, de termita. ¿Qué haré cuando me abandonen tus palabras, tu aliento de tinta? ¿Qué letanías rellenarán mis noches? No sabré qué soñar. Sin ti solo me queda un eco blanco en el cráneo. No me dejes. No puedo vivir sin el roce de tus caricias porosas, sin tu aleteo frágil, sin tu perfume de bosque caído, de estantería sucia de termita. ¿Qué haré cuando me abandonen tus palabras, tu aliento de tinta? ¿Qué letanías rellenarán mis noches? No sabré qué soñar sin ti. Solo me queda un eco blanco en el cráneo. No me dejes. Siempre tras de mí, cuando tú te vas. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. But if you stay, I'll make you a knight, like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. But if you go, go, I won't cry, though the good is gone from the word goodbye. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face.